es vivir con recuerdos tan vivos y llenos de cariño como los que vivo yo. Fue así como yo la vi, fue así como yo la conocí. Quizás fueron sus ojos exóticos o su voz, su mirada, su silueta o su andar. Todo lo recuerdo así, como sueños de grandeza que llevo grabado en mi álbum de gatos y vivos recuerdos. Fue así como yo la vi, fue así como yo la conocí, como una bella flor en un jardín pasional. Fue así como yo la vi, fue así como yo la conocí, como una bella flor en un jardín pasional, en un jardín pasional.